Bueno, la charla propiamente se llama La música de hoy, o la música que escuchamos hoy. Para esto hay que verlo desde distintos focos. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es mostrarles algunos fenómenos, algunas cosas que han ocurrido, cosas que las he ido sacando, son, digamos, historias reales que están, ustedes las pueden buscar en internet. La primera, Venezuela, 3 de julio del 2011, el año pasado, un chico que se llama Avi Mercado, tiene 20 años y es fan de Iron Maiden. Él estaba escuchando música heavy en la casa, fuerte. La madre le dice que apague la música, los vecinos escuchan todo esto. Y durante media hora tiene una gran discusión con su mamá. Pasa el rato, después se escucha solamente silencio. Llega la hermana y encuentra a la mamá de este muchacho muerta a palos. Su hijo la ha matado. Y además, no solamente que la mató a palos, sino que le hizo con un taladro 4 agujeros. Uno en la cabeza acá arriba, otra en la barbilla y en las sienes, representando una cruz. Cuando le preguntan al papá por qué razón su hijo ha hecho una cosa así, el papá dice: lo que pasa es que le entró el diablo. Eso, hasta ahí, es lo que he sacado, ustedes pueden revisarlo, es del 3 de julio de 2011 en Venezuela. Siguiente casito, Paul Claudel. Paul Claudel es un escritor católico que se convirtió en una situación bastante extraordinaria. Él era escéptico, ateo, y estaba en la noche de Navidad, del 24 de diciembre del año 1886. Y imagínense un ateo de Navidad, ¿qué tiene que hacer? No tiene que hacer nada, está aburridísimo. Se fue a la Catedral de Notre Dame y se recostó en una de las columnas y escuchó un himno. Y escuchando ese himno tan hermoso, llegó a esta convicción: Dios tiene que existir, porque una música tan elevada no puede existir si Dios no existe. Y se convirtió, y se hizo un pensador católico, uno de los mejores pensadores católicos de Francia. Siguiente caso, el rey Felipe V de España tiene una terrible depresión. No quiere saber más nada del reino, no, ya no dirige absolutamente nada, se mete en su recámara y se acabó. Las reinas, para poder motivarlo nuevamente a trabajar, busca un modo, otro modo, y no encuentra, hasta que se entera de que un gran tenor llamado Farinelli, que era italiano y que estaba dando conciertos en España, estaba en Madrid y se acerca y le pide que cantara durante una semana en la alcoba de al lado, o sea, en el cuarto de al lado del rey. Pasa una semana y el rey abre la puerta y le agradece a este cantante porque lo había curado de su depresión, de su tristeza. Otro caso. José Barrio Nuevo, en Colombia, va a un concierto de reggaetón. La música lo lleva. Toma alcohol, baila, termina teniendo relaciones con una chica que no conoce. Al poco tiempo descubre que tiene SIDA. Carlos Robles de Perú, junto con varios de sus amigos, se han hecho fanáticos del reggaetón. Han cambiado su comportamiento. Usan gorras aún en la noche, pantalones anchos y de jean, polos enormes. Se adornan con cadenas gruesas que les sirven también cuando tienen peleas en los conciertos. Usan de drogas y son ahora parte de una pandilla. Su lenguaje y sus costumbres ha variado enormemente. Más, ya no solamente con seres humanos. Estudios en muchísimos lugares, como por ejemplo en Chile en el año 2005, de la profesora Marcela Marchat, demuestran que hay plantas que se afectan a las vibraciones musicales y llegan a crecer hasta un 25% más. Dice que hicieron análisis con trigo, un tipo de trigo, y le pusieron música de Mozart. O sea, pusieron el trigo, lo sembraron y qué sé yo, y el trigo creció un 25% más que un trigo que estaba en las mismas circunstancias pero no tenía música. Otro caso, aunque parezca gracioso. Vacas en Inglaterra en el año 2008 hicieron un análisis y producían 3% más leche cuando escuchaban la novena sinfonía de Beethoven. Les pusieron música zapó y no pasó nada. Era con Beethoven, o sea, se ve que les gustaba Beethoven a las vacas. Léanlo, está en internet. Bien, ¿qué hace, por tanto, que la música sea influyente? ¿O qué genera que la música influencie tanto? Pues bien, hemos escuchado, plantas pueden percibir y tener cierta capacidad para que las vibraciones auditivas les ayuden. Animales también pueden escuchar música. Pues el hombre también escucha música, aunque de todos ellos, el único que crea música es el hombre. Es el único que tiene la capacidad de hacerlo. La música ha sido estudiada de distintos modos. Los antiguos pitagóricos la estudiaban porque era la matemática, es la matemática en dinamismo la música. Porque para estudiar música, para escribir música, hay que hacer ciertos recursos matemáticos, porque hay tiempos claros y regulares, etc. Pero posteriores estudiosos ven en la música un elemento que ayuda al hombre a generarles sentimientos, afectos. Y por eso es que se puede descubrir la música, inclusive hoy día, en las terapias, en la neurología. ¿Escucharon hablar ustedes de la musicoterapia? Pues hoy día trabajan muchos neurocientíficos en, por ejemplo, aliviar problemas como el insomnio, como la depresión, etcétera, etcétera, con música. ¿Okay? Tiene un poder especial. Bien, encontramos, por tanto, la música como un arte especial, pero también como un arma que el hombre tiene hasta como para poder curarse. Ahora, ¿tipos de música? Muchísimos, muchísimos, variadísimos. Miren, una lista interminable de tipos de música. Podríamos nosotros dar algunas cosas. Por ejemplo, en cuanto a su origen, encontramos música regional. La música folclórica, ¿no? La música aquí del Perú, el huayno, la marinera, etcétera, etcétera. Músicas globales. El rock, por ejemplo, se ha tornado en una música global. Se escucha en todo lado, en Oriente y en Occidente, en el norte, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Encontramos, en base a la época, música, por ejemplo, del Renacimiento, o música medieval. En cuanto a los autores, encontramos también, de acuerdo a la época, autores que representan, por ejemplo, el clasicismo, Mozart, o el romanticismo, Beethoven. En cuanto al grado de complejidad, hay músicas muy sencillas, qué sé yo, el arroz con leche, es recontra sencillo, pero músicas más elaboradas, una sinfonía, una sonata. Ahora, también la música produce cosas. Fíjense, tenemos músicas alegres, encontramos músicas que tienen cierto dinamismo, pero músicas que también generan tristeza. Hay también músicas agitadas, como también músicas que generan sensualidad, músicas de ambiente, pero también músicas de diversión. O sea, hay un abanico impresionante de tipos de música. Bien, ¿qué cosa es la música? Vamos a dar una definición de música. Es una obra humana que trabaja con los sonidos ya del hombre, ya de instrumentos, los ordena de modo tonal y rítmico, y arma una melodía con mayor o menor complejidad, que se transmite por efecto de las ondas sonoras, viajan en el aire y tienen como receptores nuestros oídos, nuestra sensibilidad, nuestra psicología, nuestra alma. Cualidades de la música. ¿Qué cosas tiene que tener la música? Primero, timbre. Ustedes distinguen la voz de la mamá de la voz de su hermana. Distinguen también el sonido de una trompeta que el sonido de un violín. Y aunque tocan el mismo tono, la misma nota, sin embargo, es distinto el sonido que tiene el violín que el que tiene una flauta. Eso es el timbre de sonido, o el timbre de voz. Ahora, en cuanto al tono, los tonos son los sonidos que se emiten por voz o instrumento que dependen de la frecuencia y son más agudos o más graves. Intensidad es la fuerza con la que se entona una canción. Las canciones van variando. No siempre la voz o la voz que canta o el instrumento que se toca con una sola intensidad, porque se tornaría monótono. Hay partituras en donde se piden tocar una nota de modo suave, como se le llama eso, piano, o pianísimo, o forte, o mezzoforte, depende de cómo sea la melodía y de la intensidad. Es la intensidad, justamente. Ahora, ¿cómo medimos la intensidad de la música? Con los llamados decibeles. Los decibeles son los medidores de la fuerza de una voz o de la fuerza de un ruido. Yo he sacado esto de una página de física, en donde narra más o menos los distintos decibeles que tienen los ruidos. Fíjense, leo rápidamente. Un susurro mide 10 decibeles. El rumor de las hojas del campo al aire libre, 20. El murmullo del oleaje de la costa, 30 decibeles. Bajo un poquito más. Una oficina en horario de trabajo, 60 decibeles. El timbre de una casa, 80 decibeles. Una aspiradora o una fábrica en trabajo, 90 decibeles. Una banda de rock, de 100 a 130 decibeles. La bocina de un auto, 110 decibeles. El umbral del dolor, 120. Un avión, durante la reacción de despegue, 150. Y el motor de un cohete espacial, 180 decibeles. Ritmo. La música también tiene ritmo. El ritmo es justamente la duración de cada nota. Porque la nota no solamente es un tono libre, sino que es un tono que tiene tiempo. Y hay una métrica en los tonos de una melodía. Y eso genera el ritmo. Cada nota tiene un ritmo. Y en base a eso se arma una melodía. Ahora, cuando a esa melodía se le mete también un ritmo de percusión, entonces nos encontramos con la música que hoy día tenemos, con mucha percusión, que es lo que va marcando el ritmo. Generalmente en la música de ahora, el ritmo de la percusión está muy de la mano con los bajos, o sea, con el que toque el bajo electrónico o el contrabajo. Ahora, hay casos de melodías que no tienen ritmo, como por ejemplo el gregoriano, no tiene ritmo. Influencia de la música en la persona. La música, como todas las artes, forma parte del mundo estético. No es del orden moral, sino del orden estético. ¿Qué quiero decir? Es de la belleza sensible. La música se torna hermosa sensiblemente. Y podemos encontrar en la música entonces no un orden espiritual, aunque hay música que te puede elevar el alma, así dicen, sin embargo trabaja siempre en el orden sensible. ¿Qué te genera la música? Te genera sensaciones, pasiones, entusiasmo, tristeza, violencia, placer. Pero aún la música siendo un arte, pasa por encima, es como una irrespetuosa, digámoslo así. ¿Saben por qué? Cuando tú no quieres ver una pintura o una imagen, te tapas los ojos, o dejas de ver o cambias la mirada para otro lado. Pero con la música no haces eso. Te puedes tapar los oídos un ratito, pero se acabó. Tienes que seguir escuchando. Muchas veces estás en un ómnibus, en la combi, y estás escuchando el chicherío, y bueno, te tienes que tragar lo que puede venir. ¿Cuántas veces hay personas que yo he escuchado que inclusive se sienten mal, se descomponen cuando escuchan música que no les gusta? Bien, por eso es que la música no solamente es un arte, sino que a veces se mete a modo de un intruso en la conciencia del hombre. Sabemos que el hombre aprende no solamente en cuanto a música de lo que le gusta, sino hasta de lo que no le gusta. A veces han pasado casos, como por ejemplo los casos de los gusanos musicales. ¿Escucharon hablar de los gusanos musicales? Por ejemplo, de repente está la persona sin hacer nada a la cabeza, ¿no? Le viene, por ejemplo, qué sé yo, hasta las 6 de la mañana me vacilo, hasta las 6 de la mañana me amanezco. Y eso, un rato, otro rato. Y uno dice, basta, no quiero saber más nada de esta melodía, y sigue. ¿Por qué? Y a veces uno dice, ay, qué vulgar, qué canción horrible, qué sé yo, pero la sigue escuchando. Es como que la conciencia está más allá de lo que uno quiere y le sigue pidiendo cosas así, ¿no? Y hasta que no se saca con otra canción o distrayéndose en otra cosa, sigue y sigue. A veces está días y días con esas melodías. Se llaman gusanos musicales. Y son cosas porque resulta que la música tiene una capacidad que no tiene otro arte. Hay sistemas nerviosos en el ser humano que trabajan de modo autónomo. Por ejemplo, el sistema simpático y el parasimpático. ¿Escucharon hablar de ellos, cierto? Pues bien, reaccionan frente a algunas cosas y de modo autónomo, porque nosotros no tenemos voluntariedad sobre ellos. No podemos parar nuestro corazón, no podemos parar la digestión, ¿cierto? Pues bien, ante la música ellos también reaccionan. Y por eso es que la música puede introducirse en nuestra conciencia sin que nuestra conciencia tenga a veces libertad sobre ella. Y por eso la música puede ayudarnos a curar algunas cosas, pero también puede manipular nuestra vida, puede manipular nuestra conciencia. Pues bien, la música genera estados de ánimo, y a veces sin que nosotros fuimos a ver una película, pero terminamos escuchando música. En una película escuchamos música, la música de películas. Hoy día existen hasta concursos de las mejores músicas de películas. Y es una cosa increíble, fíjense, si le puse el ejemplo en la charla pasada. Imagínense, estamos viendo una película de terror, ¿no? No sé, yo la última que creo que he visto es El Aro. Imagínense que pongan en esa película de terror la música de Bugs Bunny. No pega, pero para nada. Nadie va a tener un poquito de terror de la Samara, nadie. ¿No? Nadie. Entonces, genera, se condiciona al miedo, condiciona a la alegría, a la emoción. Pues bien, se ha hablado mucho, hay críticos de música que hablan muy en contra de la música actual, hay otros que están muy a favor de ella, pues vamos a ver algunas cosas morales de la música. Nosotros no debemos de ser ingenuos, debemos de darnos cuenta que así como cuando uno construye un auto lo hace con determinadas cosas, pues así también con la música. Tienen un propósito. La música no ha sido hecha como le ha dado la gana a la música, sino como el autor le ha dado la gana. ¿Qué vamos a ver? Los ritmos. Por ejemplo, yo les voy a hacer ver lo que significa el sincopado. El sincopado es un ritmo propio de la música de hoy, que estaba ya antes de la música occidental, pero ahora se ha planteado con mucha más fuerza. ¿Cómo es el sincopado? Por ejemplo, hay ritmos que digamos de 4x4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Ya. Voy a hacerlo aquí para que me escuchen. ¿Escuchan? ¿Escuchan? Ya. El sincopado consiste en poner fuerza en la parte débil del ritmo. Voy a hacerlo ahora. Ritmo, pero yo estoy poniendo fuerza no en las partes fuertes del ritmo, sino en las partes débiles. Es el ritmo del reggaetón, ¿cierto? Bueno, ahora fíjense, ¿qué genera el sincopado? No me puedo tardar mucho en esto, pero genera algo que a los jóvenes les mueve las fibras, produce placer. Y por eso es que cuando se escucha una música, aunque tenga el contenido que tenga, al joven lo cautiva. Escuchen. Escuchen los cinco pasos. Santo, fuerte, santo y mortal. Cuando ustedes escuchan música así, muchas personas dicen, se me mueven los pies. ¿Y por qué? Es porque el sincopado produce esa actitud psicológica, ¿ok? O sea, tiene un gusto especial. Ahora, el ritmo mueve a la música y lamentablemente a veces el ritmo es más hermoso, o sea, es más fuerte que la propia música y que la propia letra. Este ritmo, ¿de dónde viene? El sincopado propiamente percusionista viene a partir de música afroamericana, jazz, rock, salsa, cumbia, son todas cosas que tienen contenido de ritmos africanos. Porque ahí es donde se establecía con mucha fuerza este tipo de ritmo por cuestiones religiosas. Ahora, la música está diseñada, no es algo que ha brotado así nomás por el devenir del tiempo. En las grabaciones, generalmente, por ejemplo, en las grabaciones de música de rock, se graba la música sincopada, o sea, el ritmo sincopado se lo graba en 130 decibeles y la melodía en, digamos, en 80 o 90 decibeles. Entonces, cuando uno escucha, ustedes han visto, por ejemplo, cuando van caminando por la calle y se acercan a un lugar donde están escuchando música fuerte, una discoteca, un concierto, una fiesta, se escucha tu, tu, tu, tu. Y no se escucha la música, se escucha solamente el ritmo. ¿Por qué? Porque fue grabado en decibeles más fuertes que la misma música. ¿Y para qué? Cuando una percusión está de modo así fuerte, constante, ¿qué genera? Tensión nerviosa. Y muchas veces violencia o placer. Está bastante bien diseñada la cosa. Además, hay, por ejemplo, sonidos monótonos. Yo en la charla pasada les hice escuchar. Hay una canción que dice coqueta, coqueta, coqueta, coqueta, eres coqueta, coqueta, coqueta, coqueta. Y sigue, a ver, ponla, jefe, DJ. Tócala de nuevo. porque eres una coqueta. Tiene tu novio y no lo respeta. Bueno, a mí no me lo respeta. Escuchen el arte, escuchen. Bárbaro. O sea, tipo se gastó. En la letra se gastó. Escúchenme, ¿por qué? Ustedes que es un necio, es un necio, pero hasta cierto punto. Porque un ritmo repetido y una voz repetida de ese mismo modo genera cierta capacidad para la hipnosis. ¿Cómo hipnotizan a una persona? Lean ustedes, hoy en internet hay un montón de cosas. ¿Cómo se hipnotiza una persona? Pues se hace generalmente repetitiva ciertas cosas. Por ejemplo, frente a la vista hace que se repita un círculo, un péndulo, una cosa así. En la audición igual. No significa que todos los que escuchan esa canción quedan después con los ojos en círculo. Pero sí significa de que esa canción con cosas repetitivas así genera después apertura para que la conciencia escuche contenidos y acepte contenidos. Bien, los autores, de más está decir, hay un montón de autores, lo paso rápidamente, autores que ya el mismo nombre del grupo te dicen cosas bastante oscuras o motivaciones bastante misteriosas e inclusive ocultas, ocultistas, a eso me refiero. Grupos, por ejemplo, AC/DC, Alice Cooper, Marilyn Manson, Black Sabbath, Twisted Sister, Wisin y Yandel, que son reggaetoneros, nombre de brujos, ¿ok? De brujos ocultistas. Bien, títulos de canciones que también son bastante extrañas. 666 is the number of the beast, The Iron Maiden, Devil Inside, qué sé yo, Calle 8 de Pitbull. Calle 8 es un lugar donde había en una calle, ¿no? La calle 8, donde había un recinto donde hacían magia negra. Eso significa calle 8. Bien, y después, en orden a eso, hay cosas que realmente llaman la atención. Hicieron un estudio con ratoncitos. Les pusieron a los ratoncitos música de Iron Maiden. Se terminaron peleando los ratones. Muchachos, léanlo, está en internet, me llamó la atención. Se terminaron peleando los ratones. Bien, siguiente puntito, los bailes. Bueno, está de más ya decir, si antes, fíjense, el baile era como una especie de motivador, digamos, de caldo de cultivo. El chico bailaba toda la noche, romántico, y después se iban a otro lugarcito. No, ahora se quedan en el mismo lugar. Bailes como, por ejemplo, el perreo, el choque. O sea, son una cosa, discúlpeme, pero es la gente de su tiempo y son ustedes. Cuando ustedes van a fiestas y cosas por el estilo, ¿cuántas veces yo he escuchado hablar de padres de familia que con deseo moral de que sus hijos o sus hijas sean respetados, no los quieren dejar ir a bailes porque justamente, lamentablemente hoy día, lo menos que se hace es vivir moralmente en un baile? Es una pena. Sigo. Y en esto quiero que me ayuden dos personas, dos voluntarios. Vamos a escuchar, solamente escuchen un texto poético de una canción de hoy. Texto poético. En mi cabeza tengo gusanos de color verde, mordiéndome la vena del cerebro, fueron así rebelde. Común haciendo corriendo bicicleta en calzoncillo, con viera en los bolsillos. Soy rebelde, un monaguillo, en la iglesia fumando cigarrillo, sin que la monja me sospeche. Soy rebelde como una vaca, no quiero dar leche. Todas las viejitas con pelos en las piernas, con espíritus libres y mentes modernas, dejen de romperse la cabeza y miren en la mesa encima de las papas francesas. Llegó al abusador como colonizador español. Si te doy un chinazo, tiene que ser un gol. Yo voy directo al grano, al corazón de la manzana, donde duerma el gusano después de que sea legal un poco de perversión en la canción. No viene mal, hija. Si eres buena y por la noche rezas, dame un beso en la boca. Y después te confiesas, estoy en el Eden. Amén. Y arenda niñas bailando sin sostén. Hermosa poesía y contemporánea. Gusano color verde, mordiéndome las venas del cerebro. Por eso soy rebelde, como un anciano corriendo bicicleta en calzoncillo. Bueno, fíjense, el sincopado, qué lindo. Pero fíjense lo que está diciendo, ¿no? Mami, escucha bien esto. Sé que es temprano y qué pena si te molesto. No es que esté buscando un pretexto para sentir tu cuerpo, baby. Yo quiero estar contigo, amor. Yo quiero arrancarte el pantalón. Hermosa canción. Otro texto precioso. Muchas gracias. ¿Se dan cuenta, muchachos? O sea, lo que quiero decir es la moralidad. A ver. Porque puede ser que suene y que tenga ritmo. Pero ¿qué cosa te transmite? ¿Qué cosa te trae? Por último, Quiero sencillamente dar un juicio de valor a esto. En el tema de la música, es importantísimo darnos cuenta de que la música nos tiene que ayudar a crecer, porque es cultura y tiene que cultivarnos. Es decir, si la música nos lleva a algo superior, eso nos hace bien. Si la música no nos lleva a algo superior, la música nos enfrasca. Y si la música nos lleva a cosas peores, a cosas malas, evidentemente no nos ayuda para nada, no nos hace bien, sino que es destructiva. ¡Hay que descubrir la belleza! Acuérdense de que la música es bella, no toda, pero mucha música es bella. Entonces cultiven la música. Así como acá, por ejemplo, muy pocos chicos leen buenos libros, leen libros al menos, pero menos todavía escuchan música culta. Hay gente que, por ejemplo, cuando escucha música clásica, dicen, ¡ay, qué música triste! Porque no tiene ritmos fuertes. Pero si descubrieran la belleza, si te dejaras cautivar por la música, te darías cuenta lo hermosa que es. Entonces, como resumen a esto, y por último, la música la tenemos que llevar nosotros como parte de nuestra vida cristiana, muchachos. Nosotros no somos cristianos solamente en la primera comunión, o solamente cuando rezamos, somos cristianos todo el día. Entonces la música tiene que ser parte de nuestra vida cristiana. Termino entonces con esto, la música te tiene que conducir como una amiga, una buena amiga. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si es una buena amiga, te conduce hacia el bien. Si es una mala amiga, te va a llamar a malas cosas. Nada más. Venimos a adorar el...